Muchísimas gracias, un besito enorme a toda la gente de Ritmo. ¡Besito! Vamos a ir despidiendo ahora sí con el son del timbal de Batán. Tengamos un feliz grande a todos. Feliz semana de Halloween. A todas las mujeres bonitas y a todos los hombres bonitos. ¡Besito!